sobre todo el universo. Señor Jesús, mi vida a tus pies yo entrego, porque sin ti mi vida no tendría sentido. Has tomado, Señor, el control de mi vida y de mi corazón. Reinas con poder y majestad, reinas sobre todo principado y potestad. No hay nada que se compare a ti, oh no. Eres exaltado sobre toda la tierra. Agua viva que suaviza mi alma, Cordero Santo, que en vivo sacrificio su vida entregó, su sangre preciosa por mí derramó.